92.3. Les invitamos a escuchar a continuación un programa especial acerca de los recientes acontecimientos y movilizaciones ciudadanas por la paz. ¿Qué tal, estimado auditorio de Radio Tepoztlán? Pues estamos en un programa especial, estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, en la comuna, aquí en Morro, con los compañeros que han montado este espacio, y nos hemos dado cita distintas personas que queremos pues darnos un tiempo para el análisis, la reflexión de lo que está ocurriendo ahorita a raíz de los no últimos asesinatos, los asesinatos que más han removido la pues el ánimo de la gente aquí en Morelos, en el país y más allá del país, pero desde luego pues no son los últimos asesinatos, desgraciadamente nos seguimos enterando día con día que se suman más y más personas violentamente arrancadas de la vida, desde que tuvimos esta noticia del asesinato de 7 personas, entre las cuales estaba el hijo del poeta Javier Sicilia. Entonces vamos a tener un rato de análisis, vamos a tener un rato de discusión sobre los últimos acontecimientos, sobre la perspectiva que le vemos a este movimiento social que recién emerge con una pues fuerza bastante sorprendente. Y ponemos a su consideración pues los juicios, los análisis, los comentarios de este equipo reunido hoy para hacerles llegar pues esta reflexión. Entonces vamos a estar con ustedes Carlos Pérez, Miguel Moraita, Carlos Gallú, Raúl Benet y su servidora María Rosas, y vamos a iniciar con Miguel Moraita. Pues antes que nada les agradezco profundamente que esta invitación a compartir angustias y esperanzas, ¿no?, ante la pregunta, ¿y ahora por dónde? Quisiera destacar dos puntos, porque creo que siempre hay un peligro muy fuerte en la movilización, en que se encapsule en sí misma o en que se erosione hasta el punto en que pierda su fuerza, ¿no? Y esto es un proceso, no hay un evento que cambie las cosas, es un proceso. El 68, si lo vemos de alguna manera, no ha terminado. Después del 68 decíamos, ¿y para qué sirvieron tantas muertes? Haber sufrido durante por la terrible castigo de las fuerzas públicas. Estuve en el 68... Yo estaba en una escuela, en una universidad particular, pero me unía a ciencias químicas, ¿no? Y a partir de ahí, de la UNAM, pude estar poquito dentro del 68 algunas cosas, y pues, bueno, atestiguamos cosas terribles, ¿no?, que de represión impensable, pero se llevó a cabo, se sostuvo. Vino lo de la masacre de Tlatelolco y parecía que una desesperanza, ¿no? ¿Y para qué sirvió todo esto? Pues para cambió el país. Es un país muy diferente de antes del 68 ahora. No nos quitamos de encima toda esta terrible lacra de sistemas y de grupos dominantes, ¿no? En otros países no se acuerdan del 68, ¿no? En Kent, Ohio, es un parrafito en el libro de historia. En Checoslovaquia pues sí recuerdan la primavera de Praga, por ahí unos tanques recordando, ¿verdad? Pero no tiene la fuerza que tiene aquí el 2 de octubre, no se olvida, porque no ha acabado de terminar ni el proceso de la esperanza de que esto algún día, ni tampoco de llamar a cuentas y que paguen por los crímenes del 68. Lo que yo quiero decir es que no habría que desesperar, ¿no?, de pensar que a lo mejor ya se ha hecho esto antes y no ha tenido el efecto que quisiéramos, ¿no? Pero peor hubiera sido que no hubiera pasado nada, ¿no? El gobierno, hasta una frase que dicen, a veces perdiendo se gana, ¿no? Y a veces lo que se gana en conciencia, lo que se gana en una organización, para enfrentar, para transformar. Pues claro, no con la rapidez que uno quisiera, a veces te rebasa tu tiempo de vida, ¿no? Pero digamos, ese es, como, yo lo veo como una lucha de siempre. No se resuelve totalmente, pero siempre estamos en esta pugna de fuerzas, ¿no? Entre los grupos dominantes, entre el gobierno, entre todo eso, y la sociedad civil resistiendo, a veces aparentemente siendo sumisos, pero la sumisión a veces es una resistencia, ¿no? Y de repente brotando en formas que no nos hubiéramos imaginado antes. Es toda la vida, yo no lo veo punto final, pero lo veo que sí podemos ganar o negociar, negociando o con acciones, quitarnos de encima lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que primero entendamos que es un proceso, o muchos procesos que tienen que ser concomitantes y tienen sus puntos coyunturales, ¿no? Pero y bueno, eso por un lado, ¿no? De que es todo un proceso. Podemos hablar de muchos movimientos sociales, de las rebeliones de las huastecas, que aparentemente recuperan 100,000 hectáreas, ¿no? Y después se interviene el gobierno y pareciera que ahí quedó, pero no, es otra huasteca después de las rebeliones de las, es otro mundo, ¿no? Es otra situación, no tan justa como quisiéramos, pero ya no es la sumisión tan terrible y el abuso tan terrible que había antes. Hoy tal vez la gravedad de las cosas, como es la vida de tantas gentes que se está perdiendo, el peligro en que nos sentimos todos, los hace tener una singularidad, ¿no? Yo creo que, como decían, se estaba comentando hace ratito en la mesa, no hay problema, se comente, ¿no? O sea, ya hubo manifestaciones de 1,000,000 o más, ¿no? y aparentemente no pasa nada. Yo creo que sí va pasando, es peor si no pasa, y que precisamente este tipo de rebelión de la sociedad civil es lo que truena gobiernos, ¿no? Nos acaban de, yo espero que no lleguemos a los niveles de Egipto o de Túnez o algo así, pero eso fue lo que tiró a los gobiernos, ¿no? Una sociedad que dijo hasta aquí y cueste lo que cueste, ¿no? Esperamos que no lleguemos ahí, pero sí, digamos, sí llegan a tener, ¿no? Esto, ¿no? En el 68 se pronosticaba que otras dos marchas como las que hubo, y tronaba el gobierno mexicano, ¿no? No lo iba a resistir, es decir, porque evidencia muchas cosas, ¿no? Este tipo de marchas. Ahora, el otro otro problema que yo veo, o peligro, es que seamos autocontenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no entendamos que es una lucha de mucho más que los que nos sentimos agraviados por lo que ha pasado en las últimas semanas o en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con muchos niveles de la sociedad, con muchos conflictos, con sindicatos que han sido destrozados, con gente que ha sido abusada de muchas formas, ¿no? Y si nos, yo voy a expresar un punto de vista que a lo mejor no me va a ganar muchas simpatías, pero lo tengo que decir porque lo veo como un peligro, que veo un torrente de lugares comunes, discursos que se repiten y se repiten, y parece que como si no hubiéramos oído antes 100,000 veces el mismo argumento o la misma señalación, con giros literarios tal vez, ¿no? Tenemos que trascender eso, porque eso nos va a hacer autocontenernos en lugar de abrirnos, ¿no? Qué bueno que la gente se exprese, pero tenemos que analizar muy bien lo que está pasando, ¿verdad? Y ir más allá de los lugares comunes, ¿no? La violencia, habría que analizarla. La violencia aquí en Morelos siempre ha sido muy dura, terrible. Nada más hay que ir a los periódicos de la nota roja de diferentes décadas, todos los días había un muerto. No por las mismas razones, desde luego, ni digamos, estamos en otra, pero quiere decir, de por sí es un estado muy violento, y a veces con formas atroces de cobrarse las cuentas unos a otros, ¿no? Habría que entender desde ahí, ¿no? Que no se inventó la violencia, que a lo mejor se manipuló, se movió hacia los intereses de los grupos, ¿no? Del crimen organizado. Pero lo digo por esto, porque aparece un muerto y pues inmediatamente se cree que ya es el crimen organizado. Hay unos que es la cuota normal de esta sociedad violenta, ¿no? Y sobre todo en el ámbito urbano, ¿no? O en ciertos partes de la ciudad. Como un ejemplo, ¿no? De que hay que entender, hay que analizar bien profundo qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo pararlo. Entonces, bueno, del pasado hay muchas cosas que podemos rescatar, pero digamos serían dos cosas que a mí sí me dan. Pero entendamos como un proceso y que tratamos de trascender los lugares comunes en los cuales nos estamos empezando a encerrar. Muchas gracias, Miguel. Carlos, nos haces favor de plantearnos, ¿cómo la ves? Pues siguiendo un poco con la línea de razonamiento de Miguel, yo justo venía pensando en esta condición histórica de los plazos largos, de los plazos medianos, de los corto plazo, y evidentemente pues en esta situación de crisis que estamos en estos momentos viviendo, pues estábamos viendo la respuesta en el corto plazo, ¿no? La indignación y el hartazgo de toda una sociedad que ve cómo se está desmoronando toda una serie de valores, de formas de vida, de todo un sistema de carácter fundamental, como tienen que ver casi todas las instituciones, y de repente nos cuesta mucho trabajo tomar distancia, porque estamos ahorita en medio de toda esta masacre, ¿verdad? Tomar distancia y poderlo leer con otros ojos. Yo creo que en este sentido lo que menciona Miguel me parece muy importante, cómo miramos ahora, por ejemplo, lo del 68, ¿no? Como una construcción de una nueva cultura política que hizo posible muchos cambios a nivel de lo que ha sucedido en los últimos 45, 50 años en este país. Y ahora estamos en la línea de fuego. Creo yo sí que es un momento muy importante, una encrucijada, y la verdad que me preocupa mucho la situación de, no solamente del estado de Morelos, sino de todo el país, pero es de llamar la atención que Morelos y Cuernavaca particularmente se ha convertido en un lugar con un altísimo índice de violencia y con un altísimo índice de adicción a las drogas. Según el propio proceso de esta semana, dice que estamos en el tercer lugar en consumo de estupefacientes en todo el país. Y también venía pensando en un concepto que me parece puede ser interesante traer a la mesa, que tiene que ver con el concepto de catástrofe social, ¿no? que menciona Sergio Bagou, un excelente sociólogo que ya murió, pero tal vez es un poco exagerado decir que estamos en una catástrofe, pero si vemos la situación, podríamos tal vez de punto por punto ir viendo en qué condiciones se encuentra nuestro país, además de este índice de violencia en contra sobre todo de los jóvenes, a nivel económico, a nivel de todo lo que está sucediendo con los sindicatos, lo que vamos a ver que va a suceder en los próximos meses con respecto a las elecciones. Finalmente parece que, como lo dice el propio Javier Sicilia, hay que recurrir a una cierta reserva moral, ¿no? ¿A quién convocas? No podemos pedirle códigos éticos al crimen organizado. Yo la verdad que ahí sí discrepo un poco del poeta, pero creo que sí podemos pedirle a la sociedad civil, a los movimientos sociales, pues recuperar ese sentido que tiene la comunidad, por ejemplo, esa manera de poderse relacionar con los demás, con la imagen y con la idea de pensando en un proyecto de sociedad distinto, ¿no? Ante las adversidades, como lo estamos viviendo ahora, creo que este es un punto de quiebra que puede generar, como dice Miguel, o un encapsulamiento, o un deterioro, o la erosión, o la disolución de las vanguardias de estos movimientos, pero siempre queda algo que yo creo que tendríamos que capitalizar, ¿no? Este sentido de capitalizar estas formas de expresión política resistenciales también se asientan en lo que se llaman los imaginarios sociales. Ya no somos los mismos de hace 15 días, ya no somos los mismos de hace un año, de 6 años o desde el 68, porque de alguna manera la sociedad ha construido y sigue construyendo nuevas formas de cultura política que ya no se asientan en esa incredulidad o en un estado de apatía, como generalmente veíamos que sucedía hace algunos años, sino que sí me da un cierto signo de esperanza pensar que hay una mayor movilidad, que hay una mayor presencia de la gente en la calle. Y seguramente ustedes lo vieron en la marcha de la semana pasada, que seguramente mucha gente que nunca va a estas cosas y que nunca iba a las manifestaciones, de repente se suman. Las banderas que se están enarbolando, yo creo que van mucho más allá de lo que son las plataformas de cualquiera de los partidos políticos. Los partidos políticos, desde mi punto de vista, son rebasados, sobre todo ahora que vemos cómo la sociedad se organiza por sí sola, la sociedad civil tiene nuevos foros de expresión, y sería interesante, no sé si dé tiempo en esta ocasión o en otro momento, pues plantear qué es lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medidas concretas podríamos proponer como parte de la sociedad civil para llevarlas a cabo y no quedarnos solamente con esta cosa atorada? Y pensemos, ¿qué podemos hacer cuando se nos pida el voto? Estos partidos que van a estarnos bombardeando seguramente a partir de ya, sin proponer ninguna plataforma, ningún proyecto de país, ningún programa, exceptuando tal vez a este movimiento social de López Obrador, que por cierto, pues ahí no hay partido aparentemente, pero los partidos no tienen ninguna propuesta orgánica, nos van a pedir un voto a ciegas, y la sociedad civil, ¿qué tenemos en nuestra mano? Ahí tenemos que reconstruir una propuesta que la sociedad pueda instrumentar como exigir un proyecto de sociedad, un proyecto de país. ¿Cómo le van a hacer? Yo la verdad que también creo que el señor Calderón está rebasado. A lo mejor ya no tienes mucho sentido pedirle y exigirle ahorita a este señor, porque yo siento que la situación se desbordó a tal nivel que él ya no está, no tiene ninguna posibilidad de controlar o de echar esto para atrás, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendríamos que, pensando en estos largos plazos, tal vez pensar en qué va a pasar el año que entra y lo que resta de este, en términos de la organización de estos colectivos, ¿no? ¿Cómo podríamos expresar demandas concretas sobre situaciones concretas que no sean solamente una propuesta ideológica, sino que reconsideren acciones políticas concretas, ¿no? Como esta de negarnos a emitir un voto con esta noción que siempre habíamos tenido de que hay que ir a votar porque es un deber y un derecho ciudadano. A lo mejor tendríamos que pensar en otras formas de expresión política, ¿no? Y terminaría nada más insistiendo en que esto de la construcción de nuevos imaginarios sociales son procesos, como decía Miguel, que se van asentando y que florecen en periodos más o menos amplios de tiempo, ¿no? Yo creo que por eso es tan doloroso ver que son los jóvenes las principales víctimas de toda esta ola de violencia. No solo nos referimos a las víctimas de la sociedad civil, sino si vemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están pobladas de jóvenes que son contratados seguramente porque no tienen trabajo, que vemos las fuerzas de los carteles del narcotráfico y son jóvenes muchos de estos sicarios, los propios asesinos de estas personas civiles, son jóvenes, como lo decía el propio Javier Sicilia, estamos ante una dilapidación de este futuro que de alguna manera está construyendo esta noción de que estos jóvenes están siendo masacrados, tanto de un lado como del otro. Y creo yo que eso es realmente bastante grave como para poder reconstruir estas redes sociales y construir estas propuestas desde la sociedad civil, en que rescatamos no solamente a los jóvenes, también a los niños, con una reserva moral, con una nueva ética social, con una ética comunitaria que suma y que convoca a pensar en una sociedad diferente. Gracias, Carlos. Thank you. Ahora, si nos haces favor. Sí, gracias. Pues sí, me parece muy importante recalcar la importancia de los plazos que apuntaron anteriormente, porque ciertamente la sociedad como tal, la sociedad civil herida como está, sí requiere respuestas a corto plazo y también a largo plazo. El gobierno es evidente que no tiene soluciones a largo plazo, no tiene planteamientos de solución a fondo y busca, como siempre, salidas a corto plazo. Como ya hemos visto, aquí en el estado de Morelos, por ejemplo, acaban de cambiar o correr al secretario de Seguridad Pública, y eso pues seguramente atempera algunos ánimos, pero no resuelve definitivamente la situación, ¿no? La exigencia que pueden tener, como tiene el plantón ahorita, los movimientos del cambio de la clase política, que se vaya el gobernador, pues ciertamente es un derecho y es una exigencia moral sentida, pero tampoco creo que vaya a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que necesitamos ver que haya propuestas del gobierno, tanto en el corto plazo, en la solución de la en la impartición de la justicia, en la captura de los delincuentes y en los cambios de políticas, ¿no? Pero también, sobre todo, tiene que haber una visión de más a largo plazo, que desgraciadamente me parece que en este caso, en el caso particular que estamos viviendo en México, no está limitado solo a las propias políticas del país, ¿no? Desgraciadamente estamos metidos dentro de una dinámica mundial del comercio de las drogas, que si no se afronta de una manera más abierta, más inteligente y más seguramente más humanista, ¿no? No tenemos muchas opciones más que las que han seguido la mayor parte de los gobiernos, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, guiados por Estados Unidos, de la intervención violenta militar para el control, ¿no? Es definitivamente, yo creo que la posibilidad que tenemos de poder cambiar más a largo plazo esto es con una visión, como ya han propuesto inclusive algunos ex políticos importantes, funcionarios de organismos mundiales, ¿no? Que se comience a pensar seriamente en una legalización de ciertas drogas, un control de las drogas, y que se empiece a ver más como un problema de salud pública, más que un problema de delincuencia organizada, ¿no? Yo creo que si no hay un intento, una visión de querer ver el problema desde este punto de vista, va a ser muy difícil que por esta vía que estamos viendo ahora se le pueda dar una solución realmente al problema que estamos viendo en el país. Ciertamente la sociedad es la primera que sufre las consecuencias de esta guerra absurda que libra el gobierno mexicano con el crimen organizado, pero ciertamente el gobierno no tiene o no ha tenido la imaginación para elaborar otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces va solo exclusivamente sobre la represión, sobre el control militar. Obviamente esto auspiciado por motivos también propios, por los intereses de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces es evidente que estamos metidos en un juego más grande que lo que podemos manejar en el país, tanto por los volúmenes de consumo, de manejo de drogas, de armas, y obviamente también por la presión y obviamente el capital que se mueve ahí, y por la presión del gobierno estadounidense, que insiste en aplicar estas políticas a pesar que ellos mismos han reconocido que posiblemente se equivocaron en esta política, posiblemente habrá otras maneras de intentar resolver el problema, pero por lo pronto nosotros ya hemos pagado la cuenta, hemos pagado con más de 40,000 muertos, más los que se sumen, y estamos viendo cómo en esta situación la sociedad mexicana se está acercando cada vez más, si no a la catástrofe, a una barbarie que realmente es inusitada para el país. Estamos viendo el caso de Tamaulipas, donde encuentran en un cementerio clandestino más de 120 muertos, ¿no? Digo, cosas que en cualquier otro país sería de escándalo mundial, ¿no? Y aquí en México parece ser una nota de un día del periódico y a otra cosa, porque hay tantas que reportar y tantas que hacer, que deja de ser un tema que impresione realmente a la sociedad como para que realmente haya una reacción tal, de tal magnitud y de tal forma, que obligue a los gobiernos realmente a replantearse esto. Yo no sé qué es lo que tenga que hacer la sociedad en México, porque ya se ha manifestado, se ha organizado, pero ¿qué más podemos hacer para que realmente podamos lograr que el gobierno, que logremos que el gobierno cambie su visión, que cambie su política, porque verdaderamente hasta ahora hemos visto que estas manifestaciones, por mayoritarias y poderosas que han sido, no han logrado hacer mínimamente, en el corto plazo por lo menos, ningún cambio en esas estrategias, ¿no? Posiblemente todas estas manifestaciones sean un paso más en el proceso que mencionaban, para lograr este cambio, pero es un proceso muy lento, y me parece que es un proceso que, entre más lento sea, va a seguir cobrando más muertes que no podemos seguir poniendo en la mesa, y que yo creo que pues estas exigencias, pues obviamente, como tienden a hacer la política en México, nos tienen a recibir y a escuchar, y nos dicen que sí, que va a haber, que lo van a hacer, que van a hacer caiga quien caiga, que van a tomar todas las medidas posibles, pero vemos como desgraciadamente esto nunca ha llevado realmente a cambios de política, que eso es lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, me parece que realmente estamos en una situación en la que estamos exigiéndole al gobierno cambios de política, y el gobierno no sabe qué respondernos, porque el problema del gobierno también está en cómo enfrenta a la delincuencia organizada, que obviamente ha rebasado a la sociedad civil y al gobierno, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Pasamos ahora el micrófono a Raúl. Gracias, María. Pues son muchos aspectos los que se abren. Para mí, muy concretamente, una de las cosas que es muy, muy importante es que la movilización por sí misma es muy, muy importante, pero no es capaz, o no necesariamente es capaz de transformar las cosas si no va acompañada de una organización muy sólida y muy, digamos, muy articulada, ¿no?, en todos los niveles. Entonces yo creo, sin abundar demasiado en esto, que en la medida que seamos capaces de ir construyendo una organización social de consolidándola a partir de esta conciencia que se genera, de este debate, de esta discusión, de esta claridad que se genera, digamos, en las movilizaciones, la gente se involucra, la gente reflexiona, la gente entiende cosas que no entendía cuando nada más estaba viendo la tele o estaba sentada en su casa. Entonces se abren ante la sociedad las preguntas, las reflexiones, y como la necesidad de dar estas respuestas. Entonces, ¿cuál es esta respuesta que puede ir encontrando la gente? La necesidad de ver hacia su vecino, de voltear a ver hacia su colega, de voltear a ver hacia su familia o a otra gente, de tal manera que se pueda ir generando una organización. Y lo que necesitaríamos, desde mi punto de vista, es no dejar la movilización. Para mí la movilización es muy importante, pero siempre que seamos capaces de lograr articular esta movilización a partir de diferentes niveles de organización. Hay experiencias en el mundo, en todo el mundo, de comités de barrios, de comités de colonias, de comités laborales, de comités gremiales. ¿Cómo lograr que esos comités o que esas formas de organización de la sociedad se mantengan, por un lado, independientes de la manipulación de partidos políticos y del gobierno? Ese es uno de los grandes retos. Y por otro lado, que también se mantengan, digamos, respondiendo a una serie de valores, a una serie de principios, sino que también se conviertan, como ha pasado con algunas mafias, ¿no?, que tienen un planteamiento social y acaban convirtiéndose en algunas mafias, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el asunto de la organización, acompañada de la movilización. Yo no desprecio para nada el papel que juega la movilización. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, a muchos de nosotros, creo que a todos nos tocó estar involucrados en las movilizaciones contra el Club de Golf, con el que logramos detener un proceso en Tepoztlán bastante grave. Y vamos más allá, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó estar organizado, movilizado, cuando la Organización Mundial del Comercio pretendía tomar en sus manos una serie de temas globales como el medio ambiente, como los derechos humanos y otros temas, para subsumirlos en el tema de comercio. Y a partir de la movilización, eso ya tiene prácticas y 10 años, y a partir de las movilizaciones que se dieron en aquel tiempo en Cancún, se sacó a la Organización Mundial del Comercio de muchos temas que no los queríamos ver ahí. No, menciono dos ejemplos. Otra movilización que, por ejemplo, fue capaz de cambiar mucho las cosas en Morelos fue la movilización para tumbar a Carrillo Olea. Y de alguna manera decimos, bueno, se tumbó a Carrillo Olea, y eso me lleva a la otra cosa. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, ahorita plantearse la caída del gobernador o la caída del presidente cuando pues no van a resolver las cosas mañana en la mañana. Si nosotros los lográramos tumbar mañana, las cosas seguirían más o menos igual en términos de la situación de violencia, de delincuencia. Pero yo creo que es muy importante mantener la demanda, y voy a explicar por qué. Yo creo que lo que le estamos demandando, y lo que para mí va quedando claro a partir de las movilizaciones y de la reflexión colectiva, y los periodistas, los intelectuales, la gente ahorita reflexionando sobre lo que estamos viviendo, para mí una cosa que queda clara es que no es un asunto de que, digamos, que mañana vaya a poder resolver Calderón regresando el ejército a los cuarteles mañana en la mañana o cambiando ese tipo de cosas. Lo que creo que sí debemos y podemos lograr con estas movilizaciones en este momento es cambiar la lógica, exigirle al gobierno que cambie esa lógica, ¿no? Que incluya otras opciones, que incluya una verdadera persecución en serio, por ejemplo, de todo el lavado de dinero en las grandísimas empresas, que lo vemos todos los días, ¿no? O sea, vemos empresas gigantescas que surgen de la noche a la mañana, hoteles, compañías telefónicas, una bola de cosas que crecen de la noche a la mañana y que obviamente están haciendo lavado de dinero, y esos nadie los toca, ¿no? Entonces, todo el asunto, por ejemplo, financiero, ¿dónde está? Y el otro asunto que menciona Carlos, el asunto de la legalización de las drogas. O sea, hay otras opciones que se deben de poner en la mesa, en la agenda, digamos, en el menú de opciones para enfrentar la situación. Y entonces lo que le estaríamos exigiendo al gobierno es que, como decía Javier Sicilia, que tenga un poco más de imaginación, que abra otras opciones, que abra otras posibilidades para enfrentar la situación, y que bueno, también hay muchos temas que sí, porque hoy dice el presidente de la República, dice, no, pues es que hay que decirle ya basta a los delincuentes, pero ya basta a los corruptos del gobierno, ya basta a los ineficientes del gobierno, ya basta a las políticas equivocadas que nos tienen en la situación actual, y eso no lo vamos a decir a los delincuentes, se lo vamos a decir al gobierno, se lo tenemos que decir al gobierno, porque el gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte en ese sentido, ¿no? Por último, nada más un comentario sobre este asunto de la negociación con el narco. A mí también me, digamos, si es conveniente, ya lo habíamos discutido en Radio Tepoztlán en otras ocasiones. Se hizo este llamado por parte del poeta Javier Sicilia a de alguna manera tener cierta forma de interlocución. ¿Cuál fue la respuesta del narco aquí en Cuernavaca, del cártel del Golfo? Fue una amenaza más fuerte. No se preocupen, sociedad, nosotros nos vamos a hacer cargo, ya nosotros nos vamos a hacer cargo de los secuestros, aguántenos un poquito. ¿Cuál es ese aguántenos un poquito? Dejen que acabemos con todos los demás que no somos nosotros y que tienen algo que decir, y entonces ya va a haber paz en Morelos, cuando tengamos el poder total. En realidad, la interlocución es una amenaza espantosa, ¿no? Digo, una amenaza verdaderamente escalofriante, la que es la respuesta, y que no puede ser otra, ¿no? Porque esos interlocutores no tienen cara, no tienen, digamos, no tienen ética, pero tienen las armas y tienen el poder, ¿no? Miguel. Sí, yo creo que Lo singular de la situación demanda estrategias singulares, ¿no? Estamos muy vulnerables. Creo que hay mucho miedo de organizarse, todo esto. Entonces, yo creo que estar en crear, ¿cómo crear un movimiento frente a estas situaciones, ¿no? Es algo inédito. No sabes qué te va a pasar. No sabes hasta dónde te puedes involucrar sin que te toque, ¿no? Pero eso no quiere decir que abandones, sino que usar otras maneras, otras formas. Y a lo mejor soy muy pesimista. Yo ya no veo que el gobierno pueda hacer gran cosa. Está igual de vulnerable, ¿no? Yo no sé qué lectura le dieron a Calderón, le dio a la explosión en el Bajío de los gasoductos, al momento de haber entrado prácticamente, que dejó la industria paralizada 2 semanas. Eso fue al principio. Ahora creo que hay mensajes muy claros de qué puede y qué no puede, o hasta dónde puede, ¿no? O hasta dónde quiere también realmente, ¿no? Meterse con los bancos, ¿qué poderes hay arriba que le dicen no? Pero digo, eso lo traigo a la mesa nada más para que pensemos hasta el fondo de nuestras cabezas y nuestras almas qué formas podemos hacer, ¿no? Para poder, frente a esas cuestiones tan singulares. Pero para allá vamos. ¿Alguien más? Bueno, pues con este llamado a la imaginación, que es un llamado que nos toca a todos, ponerle imaginación y retomar las experiencias que hemos vivido y esas experiencias activarlas y ponerlas al día, con ese llamado a vernos a la cara, salir y encontrarnos con los otros y identificarnos como ciudadanos, identificarnos como personas que están buscando una salida diferente, una salida que se aparta del trillado camino de votar por los mismos de siempre, por repetir los mismos esquemas, o como decía Miguel, pues de alguna manera no salir de los lugares comunes, también en las consignas y también en los programas y también en las movilizaciones, ¿no? Entonces, con un llamado a eso, a que nos sumemos a esa reflexión y la hagamos extensiva a todos los que podamos y creamos de crear comunidad, pues nos despedimos de ustedes. Vamos a estar muy al pendiente ahorita de las últimas situaciones que se estén viviendo. Se vence el plazo que el poeta Javier Sicilia fijó a la autoridad para que hubiera una respuesta contundente respecto a estos 7 últimos asesinatos, entre ellos el de su hijo, Juan Francisco, y pues nosotros vamos a estar al pendiente de cuál será la respuesta, si es que va a haber una respuesta oficial del gobierno, y cuál será la respuesta de la sociedad civil, y cómo vamos a continuar en esta movilización, en esta acción colectiva, en esta lucha de la imaginación. Muchas gracias. Estamos con José Martínez Cruz, del Comité Independiente de Derechos Humanos de Morelos, aquí en la comuna, que pues también es sede de este Comité Independiente. Y platícanos un poquito, José, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo en términos del proceso o en la relación que se ha estado dando entre pues Javier Sicilia y quienes han estado movilizando con estas reuniones que ha habido con el gobierno del estado y con el gobierno federal? Bueno, yo creo que el proceso ha sido muy interesante porque han participado muchas organizaciones de todo tipo. Primero, obviamente, los más cercanos de Javier, conocidos intelectuales, académicos, activistas. Pero esto fue muy rápido que creció hacia un montón de organizaciones civiles, sociales, sindicales, políticas, de todo tipo, ¿no? Yo creo que con el sentimiento acumulado de tantos muertos que ha habido, muchos de ellos los hemos venido documentando cotidianamente, hablando con los familiares, presentando denuncias, exigiendo justicia, y bueno, llega el momento en que es tal la acumulación de casos que, sin embargo, en ocasiones pretendían vincularlos de alguna manera a que estaban participando en actividades vinculadas al narcotráfico, y como les dejaban letreros infamantes diciendo que era porque habían cometido tal o cual delito, etcétera, como que tendía a limitar las posibilidades de protesta social, ¿no? Cuando es evidente, en el caso de su hijo, de Javier Sicilia, Juan, que no hay ningún tipo de vínculo de esa naturaleza como se viene presentando en muchos casos, o vienen informando a que es así, pues evidentemente el asunto crece. Y en ese sentido me parece que es muy importante que se sumen todas las voces posibles, todas las fuerzas, porque de alguna manera el mismo Javier lo ha dicho, se trata no solamente de la justicia para su hijo, en el caso particular de su hijo, que por supuesto lo ha exigido, lo ha planteado y ha de alguna manera repercutido a nivel internacional, porque es muy conocido Javier por su compromiso, por su solidaridad, por su fraternidad, por sus escritos, por su poesía, pero también, evidentemente, él señala, y estamos totalmente de acuerdo, de que es un problema que ya no puede seguir en la misma lógica que está actualmente solamente contando miles de muertos, ¿no? Sino que es necesario poner un alto, un hasta aquí, y ponerles nombres y rostros a todas esas personas que en muchas ocasiones aparecen tirados, mutilados, asesinados, sin que se sepa incluso su nombre, ¿no? Entonces, la conclusión es un vasto movimiento social, como todo movimiento social que se precie de serlo, pues muy plural, muy amplio y creciente, ¿no? Dentro de unos minutos pues estaremos ahí para escuchar el mensaje, pero lo hemos comentado y él mismo lo ha dejado ver, que es un mensaje sobre todo dirigido a la propia sociedad, para que se movilice, para que ninguno de estos casos quede en la impunidad, y por ello el movimiento va a seguir creciendo, porque es necesario para cambiar la estrategia del gobierno de militarizar, de utilizar la violencia y acomodar las leyes para justificar los actos ilegales que ha venido cometiendo y cada vez modificarlo y actualizar más el aparato jurídico en torno a esa misma estrategia, pero evidentemente está cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Es decir, aunque este gobierno quiera blindarse para no ser juzgado, lo será, sin duda alguna. Y ya lo está haciendo por el pueblo, pero también desde el punto de vista de la violación de derechos humanos que ha cometido. Entonces, creemos que en la medida en que la gente toma conciencia, tiene más información, pues ahí está, se expresa en las plazas, en las calles. La marcha fue impresionante, pero yo estaba haciendo un recuento con otros compañeros y organizaciones en la Comisión Independiente de Derechos Humanos y con las organizaciones del pacto. Si hacemos un recuento de las movilizaciones que ha habido en Yautepec, en Jojutla, en Cuautla, en Temisco, en Zapata, en la zona cañera, en casi todos los municipios ha habido protestas. No es cierto que esta sea la primera vez que hay protestas en Tepoztlán con el asesinato de la compañera indígena Uchola, Huirrárica, cuando aquí ocurrieron los primeros casos de feminicidio, hubo protestas. Claro, no en la dimensión que tiene, por supuesto, está teniendo un alcance muy grande. Incluso en el caso de Juárez ha habido protestas de mucho tiempo. Ahora yo veo que hay una vinculación entre lo que ocurre en el norte y el sur, porque de alguna forma se está haciendo visible lo que ocurre y está permitiendo una claridad de que son las instituciones, no solamente es el crimen organizado. Por supuesto, hay criminales que cometen toda clase de aberraciones terribles, pero es la impunidad, es la complicidad, es la política diseñada por el propio gobierno, que busca sobre todo distribuirse las ganancias del narco, entre otras cosas, más que una guerra contra el pueblo, contra las drogas, es una guerra contra el pueblo lo que existe. Entonces, por eso creemos que sí es muy importante en este momento que todo ese torrente de inconformidad se exprese y que pueda lograr una transformación de lo que está ocurriendo. Yo te quería preguntar, ahora que hablabas de la movilización de la sociedad para obtener alguna respuesta, pero yo me pregunto, ¿qué respuesta realmente podemos obtener? Ya tuvimos unas grandes movilizaciones en el 2004, en el 2006, hasta 1,000,000 de participantes de la sociedad civil, lo vimos en la Ciudad de México, con el caso de Martí y los otros, ¿no? Y sin embargo, vimos que no hubo una respuesta, ¿no? Y no solo eso, sino que se han empeorado la situación a partir de entonces, ¿no? Y sin embargo, la sociedad civil, pues, sigue manifestándose, tal vez no en números tan grandes, y las autoridades siguen sin responder. ¿Qué realmente podemos esperar como respuesta de las autoridades, ¿no? Bueno, yo creo que hay respuestas diversas, depende de dónde esté colocado uno y las aspiraciones o las expectativas que tenga. Desde nuestro punto de vista, más que una respuesta en el sentido de que van a encontrar a los culpables de todos los crímenes que se han cometido, sancionarlos adecuadamente y acabar con la impunidad, en ese sentido, por parte de estas autoridades, nosotros creemos que la respuesta tiene que venir en primer lugar de la propia sociedad. Es decir, en efecto, ha habido movilización, pero también, recordemos, hay debate en la propia sociedad civil. Desde mi punto de vista, por ejemplo, gran parte de un movimiento blanco que plantea fundamentalmente, sí, justicia, pero también plantea endurecimiento, crecimiento de penas, algunos sectores incluso de estos planteando pena de muerte, pues evidentemente que se crea un debate en el seno de la propia población. Yo creo que en este momento hay una orientación en el sentido de plantear no al endurecimiento, necesitamos participación democrática de la gente. Eso va directamente en contra de los planes autoritarios, represivos, yo diría, de militarización, de estado policiaco, que apunta muchas de las medidas que se están tomando de legislación, y creo que en ese sentido se abre una discusión que también implica una cuestión política. Yo discrepo en ese sentido de quienes consideran que solo la sociedad no debe meterse en política. No, yo creo que todo esto es política y que tiene que no necesariamente expresarse solo en el aspecto meramente coyuntural o electoral, como algunos lo apuntan, sino que tiene que ser un proyecto, un pacto, de alguna manera más o menos por ahí Javier nos lo ha comentado, un pacto civil en donde haya ciertos lineamientos, ciertos compromisos de la sociedad. Y pongo un ejemplo que me parece interesante porque vinieron pues quienes tienen contacto con organizaciones en otros países, entre otros Italia, por ejemplo, de cómo la organización Libera y 1500 asociaciones se unieron poco en esta lucha antimafia, esta lucha que vincula la sociedad civil con movimientos de diversa naturaleza, yo diría altermundistas, pero bueno, puede ser de todo tipo, en el que si es posible lograr una transformación. No está garantizado nada, por supuesto. O sea, el terreno es un terreno de disputa que puede significar incluso retrocesos en algunos ámbitos. En algunos otros aspectos, por ejemplo, es una cuestión de ciertos avances legislativos y luego en contrario. Por ejemplo, pongo dos. Uno, se aprueba la ley que incluye los derechos humanos en la Constitución, pero se aprueba la policía única, que desde mi punto de vista es contraria a la necesidad de que se recuperen experiencias como el tipo de policía comunitaria y otro tipo de experiencias más ligadas a la organización y a la autoorganización. Entonces, en ese sentido, creo, cuando es una perspectiva de esperanza organizada, ¿no?, o yo diría conciencia organizada, es posible pensar que puede tener mejores resultados si simplemente se llega a grandes movilizaciones y luego se va y se discute y se platica con el gobierno, se llega a un diálogo en el que el gobierno finalmente impone su política y termina absorbiendo a los dirigentes de esas organizaciones que protestaron. Eso me parece que es el cambio que se está notando. Vamos a ver si lo logramos. Pues muchas gracias, José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Gracias. Gracias. Presentó Radio Tepoztlán. 92.3